San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Ya lo habíamos previsto, solo se necesitaba una semana sin programa para que todos empezáramos a sentirnos con menos ganas de reunirnos, de preparar nuestras secciones y de trasnochar frente a los micrófonos, pero poco a poco ya nos iremos recomponiendo. Muy buenas tardes, señores oyentes, bienvenidos a El Puente de las Brujas. Buenas tardes a quienes nos sintonizan a esta hora en San Vicente de Chucurí y en cualquier otro rincón del mundo. Y sí, Manuel, hay que reconocer que perderle el ritmo al programa, dejar la pereza a un lado, da un poco duro, pero todo lo hacemos con muy buenas ganas. Y por los mismos 500 pesitos, María Astrid. Hola, Edgar. Hola, Manuel, y un saludo muy cálido a toda nuestra audiencia nacional e interveredal. Y si de casualidad nos extrañaron la semana pasada, les contamos que no estuvimos de huelga por falta de sueldo, aunque bien podríamos hacerla. Tampoco nos fuimos a hacer fila para recibir subsidios de agroingreso seguro. La verdad es que San Vicente estuvo de ferias desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de octubre y pues quedaba como feo un programa como este en medio del holgorio, así que muy gentilmente cedimos el espacio. Gracias por la aclaración, Edgar, y aunque también se le iban pegando las cobijas un poco, está aquí también con nosotros esta tarde Jessica Tolosa. Hola, Jessica, usted fue como que a las ferias, ¿no? Hola, Manuel, y no fui a las ferias, usted sabe perfectamente que no lo hice. Debo confesarles que yo no he participado en muchas ferias, pero así hubiese sentido deseo de participar, pues la situación económica no me lo hubiese permitido. Dentro de la escasez de agua y energía en la que andamos por el fenómeno del Niño, también está esa escasez de plata, de trabajo, de comida y de opciones. Y ya que Jessica menciona al fenómeno del Niño, ¿sí vieron que por fin empezó a llover otra vez? En Bogotá estamos tan acostumbrados al clima paramuno que hace 8 días, cuando cayó el primer aguacero, casi que nos pusimos a celebrar. Estaba muy chévere eso de tener calor, pero ya me estaba asustando con los 4 cortes de luz que tuve en un mismo día la semana pasada, así que bienvenidas las lluvias otra vez. Edgar, pero no hay que hablar muy duro porque parece que ni con todos los aguaceros torrenciales que están cayendo por acá, está garantizado que no haya racionamiento. Uy, pero ni me digan eso porque ya me estoy empezando a acordar de la hora de Gaviria y de esas madrugadas tan horribles del año 92. Pero volviendo al tema de las ferias, ¿qué tal estuvieron? Mañé, usted que fue por allá a bailar, ¿qué tal estuvieron? A Manuel le encanta ir a bailar a las ferias. Allá en la tarima. En el atrio. Bueno, pues me temo que ninguno de nosotros pudo pegarse la rodadita hasta allá para comprobarlo. Pero me han contado que la parranda estuvo hasta interesante, como todos los años, aunque esta vez hay que resaltar algunas actividades previas de carácter cultural que compensaron la tomadera de cerveza tradicional. Tan culturales. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, estuvieron el grupo de teatro Paisa Matacandelas y la compañía de danza bogotana La Espiral. Realmente yo creo que debió haber sido un buen plan y creo que esa es la clase de actividades que deberían empezarse a ver con más frecuencia en lugares como San Vicente, que tanta falta hacen en lugar de tanta cerveza, ¿no? Como dice Manuel. Ah, y habíamos olvidado saludar a los oyentes que se conectan desde otros lugares de Colombia y el mundo, en especial a la gente que escucha UNAP Radio, la emisora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la que nos aparecemos ahora los martes desde las 8:30 de la mañana. Y también a los que se conectan a la señal en vivo de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, en www.aredmac.org.co y a nuestros queridos visitantes del puente.tk. Sin más avisos parroquiales, escuchemos lo que tenemos preparado para esta tarde chubascosa. El Puente de las Brujas arranca hoy con música. Luego vienen las noticias de la semana, aunque para compensar la ausencia deberían ser las noticias de la quincena, ¿no? Después llega la Ruta del Salmón con una reseña de la escritora Herta Müller, desconocida por estos lares y quien recibió el Premio Nobel de Literatura 2009. Más adelante, la Totuma Inalámbrica nos enseña a chatear con un computador de cartón. Después de esos sentidos comunes, le coge la caña a Jessica con su temor a que se repita la hora de Gaviria. Hablaremos sobre los 13 meses de apagón que vivimos a comienzos de los 90 y que de alguna manera marcaron nuestra infancia. Luego escucharemos una reseña de la película Tiempos de Gloria en Cine Pirata. Esta cinta trata sobre la guerra civil estadounidense. Para terminar, volverá a la sección ausente, Extraños en el Paraíso, que nos recuerda la historia de la terrible operación internacional para aniquilar opositores en los países del Cono Sur. Es hora de escuchar nuestra primera canción del día. Aquí está Rubén Blades con la canción Hipocresía. Ya regresamos con las noticias de la Chiva Gorda y con la Ruta del Salmón, que nos hablará de Herta Müller. El Puente de las Brujas. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende por qué sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía, solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende por qué los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía. Hipocresía. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La Chiva Gorda. Bienvenidos al resumen de noticias. Esta semana la gente en Colombia volvió a ver imágenes de estudiantes protestando en la Universidad Nacional. Y como siempre, los noticieros nos dijeron más bien poco sobre las razones por las que esta gente se está manifestando. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hay detrás de tanto malestar? ¿Será que de verdad los universitarios protestan nada más porque son unos revoltosos? Pues no. Los estudiantes protestan porque a las universidades públicas, que es a donde se suponen deben llegar los pobres de este país, cada vez les recortan más la plata que les mandan. O sea que entre más alumnos, menos transferencias del gobierno. Y si quiere escuchar cifras para estar seguro, aquí van unas cuantas. 1,7 billones de pesos era lo que recibían las universidades en el año 2000, hoy son apenas 1,6 billones. Y mientras en el año 92 había 200.000 universitarios en instituciones públicas, hoy hay 500.000. Y ahora compare esto otro, la corrupción en Colombia se lleva cada año entre 4 y 8 billones de pesos, pero a las universidades no les mandan ni 2. ¿Todavía cree que es absurda la protesta? Obviamente, secuestrar al rector de la Nacional tampoco es la solución. Colombia ya va por los 3 meses sin tener un fiscal general, un fiscal que justamente debe dedicarse a llevar ante la justicia a los delincuentes, pero como aquí casi no hay delincuentes, pues nos podemos dar el lujo de no tener fiscal. El caso es que el presidente Álvaro Uribe decidió por fin que es necesario salir de ese atolladero y dejar de hacerse el terco, porque le mandó a la Corte Suprema de Justicia una lista de candidatos muy amigos suyos pero que no cumplen los requisitos para ser fiscal. Ahora hay que esperar a ver quién es el nuevo candidato y, sobre todo, si este recibe el aval de la Corte. Para cerrar la Chiva Gorda, les contamos que en el mundo de los medios de comunicación colombianos han estado pasando varias cosas preocupantes. Por ejemplo, en la misma semana en que el periódico oficialista El Tiempo echó a una columnista por decir que ese diario tiene conflicto de intereses al hablar de su socio y candidato Juan Manuel Santos, se fue del país Ervin Hoyos, periodista reconocido por presentar el programa Las Voces del Secuestro. Al parecer, la guerrilla lo amenazó de muerte, y para completar, la Comisión Nacional de Televisión anunció que sí va a haber un tercer canal y que se va a conocer el ganador nada más y nada menos que en plena campaña electoral, en medio de la carrera por el posible tercer periodo de Álvaro Uribe. En fin, así están las cosas en este, el país más feliz del mundo. La ruta del salmón. Hoy presentamos el Premio Nobel 2009. Joyce, Kafka y Proust, tres de los más grandes escritores del siglo XX, no obtuvieron el Premio Nobel. Borges tampoco, pero aún así el Premio Nobel sigue dando sorpresas. El 8 de octubre, como todos los años, se otorgó, esta vez a la escritora rumana Herta Müller. 12 mujeres de 107 premios lo han obtenido. El concepto de la academia dice, lo que la hace única viene de la doble experiencia de ser parte de una minoría lingüística en una sociedad oprimida por la dictadura de Nicolás Ceaușescu, la cual también corrompía el lenguaje. Pero en una entrevista anterior al Nobel, ella había aclarado. La literatura es un espejo de la cotidianidad y por ende de la política. La política entra en la vida cotidiana y aunque no se convierta precisamente en esta, ella misma es ficción. Solo se puede escribir literatura a partir de lo vivido, de la experiencia. Por ejemplo, nunca he escrito sobre un interrogatorio de la policía secreta, pero después de haber pasado por 50 de estos, sé de qué hablaría si lo hiciese. Por desgracia, las personas que han vivido bajo dictaduras han tenido que aprender de forma muy concreta que la literatura tiene que ver con la realidad y que tal vez también cumple una tarea aunque no lo pretenda. Describe realidades, realidades inventadas, y con ello interviene en la vida de los que leen esos libros. Así lo he sentido siempre. He aprendido mucho de los libros. He leído, y eso de seguro lo han vivido muchas personas, a determinada edad un determinado libro que, de repente, se volvió muy importante y me abrió los ojos. No era en absoluto necesario que el libro tuviese relación directa con el país donde vivía o con mi situación de vida. Eso es lo incomprensible y lo fascinante de la literatura. Herta Müller nació el 17 de agosto de 1953 en un pueblo impronunciable de la región de Banat, Rumania. Sus padres pertenecían a la minoría de habla alemana rumana y su padre sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la policía nazi. Ella estudió literatura alemana y rumana entre 1973 y 1976 en la Universidad de Timisoara, donde estuvo en contacto con un grupo de escritores jóvenes que proclamaban la libertad de expresión y se oponían a la dictadura de Cosescu, un dictador que gobernó Rumania por 22 años hasta que fue fusilado en 1991 por su propio ejército. Al terminar sus estudios, trabajó de traductora en una fábrica de la cual fue despedida cuando se negó a ser informante de la policía secreta de la dictadura, que ante esta negativa comenzó a hostigarla y amenazarla. Durante años estuvo sin trabajo por este motivo. Se decidió abandonar el país en 1987 junto a quien fue su esposo, el escritor Richard Wagner, después de la censura de su libro En Tierras Bajas y de ser interrogada y su casa registrada por los servicios de seguridad. Desde entonces vive en Berlín. Aunque sus 20 libros fueron publicados originalmente en lengua alemana, el premio pertenece a Rumanía, ese país balcánico hundido en la pobreza de donde han migrado todas las muchachas de servicio que barren las casas de Europa. Los rumanos son un crisol de pueblos descendientes del Imperio Romano, pero que tiene minorías importantes como los húngaros, que componen un 6,6% de la población y están asentados principalmente en Transilvania, la tierra del conde Drácula, y los romaní gitanos, que forman un 2,5% de la población. Rumania también tiene pequeñas minorías de ucranianos, alemanes, que viven la mayoría en Banato, judíos, rusos, serbios, croatas, turcos, búlgaros, tártaros y eslovacos. Su historia más reciente es el pasado de la dictadura y las persecuciones étnicas. Así recuerda Herta Müller a su país. En la Rumania de entonces yo no notaba más que fronteras. No había lugar donde no existiese una. Todo era frontera, hasta las fronteras reales del país con el exterior. Junto a esas fronteras nacionales se mató a mucha gente. De hecho, más que fronteras son cementerios. Las fronteras eran el Danubio y los confines verdes con Serbia y Hungría. Allí murieron millares de personas que huían sencillamente por hastío y que les daba igual perecer o no. Cada semana escuchaba uno decir fulano o mengano fueron fusilados. Sin embargo, eso no disuadió a nadie, porque la gente estaba harta y ya no soportaba la vida cotidiana. La frontera era un imán y todo el mundo ansiaba estar fuera, fuera, fuera. Vivir en Rumania desde la mañana hasta la noche solo se soportaba con la idea de que no era para siempre, sino algo provisional de lo que alguna vez saldríamos. Si a usted le gusta la literatura, sigue sus altibajos y cada año se siente un poco más ignorante cuando la Academia Sueca da su veredicto y otorga el premio Nobel a un completo desconocido, no se preocupe, hay cientos de escritores excelentes que merecen dicho premio en países muy olvidados por las poderosas tribus modernas y seguirán sin conseguirlo, escribiendo en el más completo olvido. No olvide tampoco que en los más de 100 premios que se han otorgado desde que Alfred Nobel creara el premio para atenuar la carga moral de haber inventado la dinamita, ese mismo premio se le negó a los más grandes escritores y escritoras de su siglo. Y no olvide que los premios son un invento muy nuevo que ha convertido a la literatura en una gaveta más del supermercado. Hace exactamente 20 programas, cuando yo ni siquiera había empezado a trabajar aquí en el Puente de las Brujas, había una sección hecha desde El Chorro de Quevedo, aquí en La Candelaria, en Bogotá. Era una sección musical presentada por Nicolai Chaparro, quien hoy regresó. Nicolai no nos pudo seguir colaborando con su sección, pero hoy comenzó a manejar la parte técnica del sonido del programa, sin remuneración alguna, por supuesto, porque no lo hemos confesado hasta ahora. El dichoso estudio del Puente de las Brujas es en realidad la sala de una casa que está a punto de caerse. Así que el sonido no ha sido el mejor, pero gracias a Nicolai lo estamos solucionando. ¿Qué hubo, Nicolai? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Muy bien, Nicolai, como siempre, bienvenido al programa y a esta casa. Y es hora de otra canción, esta vez de un grupo escocés que se llamaba inicialmente Oso Polar, pero que ahora conocemos como Patrulla de Nieve o Snow Patrol. Este es su último sencillo, Just Say Yes. El Puente de las Brujas. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing. Not a test, nor a trick of the mind, only love. So simple and you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this, all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you, for God's sake, dear? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind, only love. I can feel your heart beat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Say yes, just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind, only love. Just San Vicente Estéreo, una radio para todos. Este es el Puente de las Brujas. ¡La totuma inalámbrica! ¡La totuma inalámbrica! China, India y África están llenos de carcasas de computadores, impresoras, celulares, cables, baterías y cuanta basura electrónica hemos botado los humanos en los últimos 20 años. La preocupación de los ambientalistas, algunos países tercermundistas, las potencias emergentes y organizaciones mundiales está aumentando en la misma medida en que aumentan las pilas o montañas de computadores viejos que llegan en grandes y pequeños contenedores. Pero a la vez, el mundo cada vez es mucho más computarizado o interconectado por redes como la web y con el paso de los días los equipos son más poderosos o potentes. Lo raro hasta ahora es que no hubiésemos encontrado una propuesta o respuesta ecológica para solucionar el gran problema de la basura tecnológica. Pues en el Puente de las Brujas nos encontramos con el Recompute, un aparato innovador y que reduce enormemente el impacto ambiental de los computadores, pues está hecho de cartón corrugado y es totalmente reciclable. Y es que el computador no necesita de su carcasa para funcionar, solo para protegerlo del polvo o los líquidos del ambiente. Es decir, no es necesario que sea de plástico, no importa, con cartón funciona perfectamente y está diseñado de tal manera que pueden cambiarse las partes que se dañan o agregar otras como tarjetas de video, de sonido o de memoria. Pero no solo el material usado para Recompute es amigable con el ambiente. También el proceso de fabricación es limpio, no requiere de químicos o grandes máquinas. El cartón permite la ventilación para que el disco duro no se caliente, además que la temperatura de ignición del cartón está entre 258 y 427 grados, mientras que la del plástico está por los 120 grados. Este es un invento de Brandon Macaluso, estudiante de la Universidad de Houston, que incluso ha pensado en vender solo la carcasa del computador, sin las partes de adentro. Todavía no se tiene fecha de lanzamiento al mercado, pero ya ha ganado premios como el Green Gadgets 2009 y una distinción en el Annual Design Review Student Work. Ojalá este cuento de hadas y mundos ecológicos sea algo más que ideas de genios, intelectuales y ambientalistas idealistas. Si alguien quiere contactar al creador de Recompute, puede ingresar a la página web www.sustainable-computer.com. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Minutos antes de que la luz se vaya, desconecte todos los electrodomésticos. Así se previenen daños en los equipos. Provéase de una linterna de mano y aliste un radio de pilas. Este lo mantendrá informado de lo que sucede en la ciudad. No abra la puerta a desconocidos durante el apagón. Si por alguna razón necesita salir a la calle, utilice los zapatos más cómodos. Entre el lunes 2 de marzo de 1992 y el jueves 1 de abril de 1993, Colombia vivió buena parte de sus noches sumida en la oscuridad. El texto que nos acaba de leer Jessica fue publicado por El Tiempo y era una guía práctica para sobrevivir al apagón, el nombre por el que se le conoció a este periodo de 13 meses de racionamiento energético que afectó a toda Colombia. Ese es nuestro tema de hoy en Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro y en este caso de nuestra historia compartida. ¿Quién no recuerda esa época que nos demostró cuán atrasados estábamos? Y lo peor es que hoy la recordamos justamente porque no hemos superado ese atraso. De hecho, aunque por fin volvió a llover fuerte en el centro del país, no se ha descartado por completo que pueda haber un nuevo apagón prolongado. En el gobierno de César Gaviria fueron en total 13 meses de racionamiento por lapsos de 3 horas en promedio, aunque en muchas regiones duró casi 2 años y los apagones se extendían hasta por 18 horas. La época del apagón es uno de esos momentos que definen la historia reciente colombiana, creo yo. Un país asediado por la violencia descarnada del narcotráfico, los asesinatos selectivos de candidatos presidenciales, políticos y otras personas destacadas, el genocidio de la Unión Patriótica. Y para completar, aparte de no tener luz, el país duró un buen tiempo incomunicado del mundo porque también hubo paro nacional de Telecom. Viendo desde lejos hoy en día, la verdad es que uno no se imagina cómo sobrevivió este país. Pues Edgar, sobrevivió de la misma manera que lo hace hoy en día. Bien podríamos hacer una lista bien larga de lo malo que nos ocurre, pero yo quiero aprovechar para preguntarles a ustedes, los compañeros en el estudio, y a los oyentes del Puente de las Brujas, ¿cómo vivieron esa época del apagón? Ah, y hay un detalle más. Era el apagón sumado a la hora de Gaviria, porque entre mayo del 92 y abril del 93, los relojes se adelantaron una hora. Y en esa misma época estuvo en auge la radio, con programas como La Luciérnaga, y además las programadoras de televisión empezaron a decir que estaban en quiebra. La hora de Gaviria fue la peor parte del apagón. Yo estaba en primero de primaria, en Cúcuta. Tenía apenas 5 años y me hacían levantar a las 5:30 de la mañana a bañarme para ir al colegio María Reina, que quedaba en el barrio Guaymaral. Afortunadamente yo vivía en el mismo barrio y mi mamá me llevaba en bus y ella salía a trabajar después. Pero creo que la recompensa era por las noches porque no había nada mejor que salir a jugar apenas caía el sol. Yo afortunadamente no tenía que madrugar porque estudiaba por la tarde. Claro que sí tenía que levantarme a picar hielo a las 4 de la mañana, pero eso es otro cuento totalmente distinto. Recuerdo que estaba en cuarto en la escuela del Bosque en San Vicente y vivía en Placitas. Por las noches cuando salía al colegio, me acostaba enfrente de mi casa a dormir con mi papá y mis hermanas y jugábamos con una linterna a hacer sombra así que sea grande. Ustedes la han visto, supongo. Y otras veces ya jugábamos el escondite, a lo que llamaba venado y cazadores. Y lo que más me ha gustado y lo que más recuerdo, perdón, es cómo se veían las estrellas desde esa oscuridad. Oiga, eso sí es bonito y ya no se ven así. Y lo bueno que es para hablar con la familia o despacio. Incluso hoy se va la luz y uno como que se acerca más. Incluso hace poco hubo unos apagones acá en la ciudad de Bogotá. Y era raro sentir esa misma sensación que uno sentía en el pueblo en esos años. Porque, o sea, yo me sentaba, cuando se fue la luz, me sentaba ahí con mi tía en la sala acá en Bogotá y hablar así con los hijos de mi tía, y era rarísimo. Una que vive sola, a echarle candado a la puerta y a esconderse entre la cama a ver qué cosa rara sale por ahí. No, a 4 pisos del piso, ¿cuál que va a saltar el ladrón volador? ¿Será? El hombre araña. Una nunca sabe. Bueno, pero volviendo al apagón, yo también recuerdo que mi familia nos reuníamos, los 5 hermanos y mis papás, a contar historias. Bueno, claro que en realidad el único que contaba las historias era mi papá, porque las relataba mil y una vez las hazañas de su vida de joven en Norte de Santander. Obviamente en ese entonces ya sabíamos que buena parte de las historias eran ficción, al estilo del Gran Pez, la película. Pero eran realmente unas noches muy extrañas que todavía recuerdo muy bien. Nosotros de hecho vivíamos en la última casa de San Vicente, en el barrio Angosturas, que da a un solar que termina siendo parte de una finca, y nos metíamos por esos lugares en la noche. En realidad era algo tenebroso y acogedor a la vez, pero bueno. Jessica, ¿usted dónde vivía en ese entonces? Bueno, yo en ese entonces vivía en el barrio Bosque Alto, estaba ya en el colegio, estaba haciendo sexto, veo que soy la mayor. Ajá, entonces estábamos en kinder y Jessica estaba en Yo era una niña inteligente. Iba adelantada. Bueno, por lo menos en eso sí. Yo estaba haciendo sexto en el colegio Camilo Torres y por supuesto también me tocaba levantarme muy temprano en la mañana, a las 4:30 de la mañana, por supuesto, pero el reloj marcaba a las 5:30 de la mañana, pero uno no se creía ese cuento. Y bueno, recuerdo que teníamos ruta para que nos recogiera y nos llevara hasta el colegio, como todavía estaba muy oscuro, las mujeres teníamos esa ruta. Oiga, ¿y qué me dicen de hacer las tareas a oscuras? Yo sí sufrí con ese bendito apagón, porque yo le tengo pavor a la oscuridad. Pero a usted a los 5 años le dejaban tareas, por el amor. Yo la única dificultad que tenía pues era leer la Biblia en los cultos cuando se iba a la luz, porque tocaba con una linterna leer capítulo 5 de versículo 8. Terrible. No, a mí me cogiera tarde, viendo televisión y llegaba el apagón y no alcanzaba a terminar todas las tareas y todo lo que tenía pendiente. Y en ese entonces mi nana o mi niñera, porque pues yo tenía que me cuidaba, me amenazaba: si no hace las tareas temprano, le va a tocar terminar sola en la oscuridad, pues porque nadie la va a acompañar dentro de la casa. Y con semejante calor en Cúcuta, ¿quién se quedaba metido en la casa sin ventilador y sin nada? Entonces me ponían a volar cuaderno para arriba, cuaderno para abajo, y si me cogía el apagón, pues me tocaba llorar y decirles que por favor alguien me acompañara, que no me dejaran sola, y mi nana se sentaba conmigo en la mesa con una velita para que yo hiciera las tareas y pues no llorara. Este es otro típico caso de maltrato infantil. Pero realmente es una época de la que todos que fuimos niños en los 90 guardamos buenos recuerdos, pero para el resto de la gente no era nada agradable, la verdad. Yo la pasé muy bien porque mi tío ponía el bombillito del carro, lo prendía con la batería y lo ponía en la mitad de la sala, y con eso la pasamos bien. O sea, yo no la pasé mal. No. La única casa que tenía luz en todo el barrio, por lo menos. Bueno, pero el caso es que para mucha gente en el país no fue nada agradable esto del apagón. De hecho, la economía se vio afectada y se calcularon pérdidas por $1 billón de esa época, que supongo que viene a ser muchísimo más hoy en día. Además que el país en general vivía una crisis institucional de grandísimas proporciones. Pues ahora que lo dice Edgar, ese fue el mismo año en que ocurrió la toma guerrillera de Salazar. Yo me acuerdo, tenía 6 años, estaba de vacaciones en el pueblito con mis abuelos cuando llegó mi tío, así abriendo la puerta rápido, buscando a mis primos, escondiendo a todo el mundo. Todos nos metimos en una misma habitación, encerrados. A mí me metieron con mi tía en un huequito que había entre la pared, pues para protegernos de las balas, y porque mi casa quedaba en a la mitad de la cuadra, de la esquina, donde quedaba la estación de policía. Entonces obviamente los guerrilleros estaban en el techo tirando bala para arriba y para abajo. Yo me acuerdo que a mis primitos más chiquitos los arrastraban para poder llevarlos porque todos dormidos, y yo me quedé dormida. Entonces tenía 6 años, me levanté al otro día a las 6 de la mañana a ver los huecos de las balas en la pared, pues en la calle y en el garaje, y pues viendo a ver qué había pasado en las otras casas, y ya, para mí al final terminó siendo un juego. Yo recuerdo ese año 92, que ese fue el año en que mataron a un tío, un hermano de mi papá. Ese año era muy, muy fuerte, fue muy fuerte en San Vicente de Chucurí, en el Carmen de Chucurí, porque asesinaban a mucha gente. Estaba toda esa época de control del territorio por parte de varios grupos armados. Uh-huh. Entonces fue una época muy fuerte, siempre habían balaceras. Cuando se iba la luz, había casi siempre la balacera en las noches en San Vicente de Chucurí. Y recuerdo ese año por eso, porque mataron a mi tío, y precisamente ese día que lo mataron a él en Bucaramanga, en San Vicente, hubo una balacera muy fuerte, y mi papá, en busca de ahogar sus penas, que se quería emborrachar, entonces me llevó con él y nos fuimos a buscar una tienda para que él se emborrachara. No encontrábamos una tienda, entonces llegamos a Samanes, a una tienda de Samanes, que la gente de San Vicente debe saber muy bien cuál es, y allá él encontró algo para ahogar sus penas. Luego nos fuimos a otra casa y empezó una balacera esa noche en San Vicente de Chucurí. Lo recuerdo mucho por eso, porque no había luz, estábamos en los apagones del 92, y estábamos también pasando por una época muy, muy fuerte y muy dolorosa para muchísima gente. Así es, Jessica, yo recuerdo que en esa época las balaceras en San Vicente de Chucurí eran permanentes, aunque uno de niño no le presta mucha atención a eso y no lo asimila muy bien. Pero muy bien, hasta aquí llegó Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Si usted quiere contarnos cómo vivió esa época de magia y al mismo tiempo de horror, escríbanos a Conexión Cantarranas con doble Eric, @gmail.com. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Esta artista no solo es famosa por la original música que hace, sino por sus desequilibrios alimenticios, sus adicciones, sus escándalos y, por supuesto, su peinado. Amy Winehouse, en este caso un apellido muy apropiado, pues se traduce casa de vino, aunque ella prefiere cosas más fuertes. Aquí tenemos Will You Still Love Me Tomorrow, de Amy Winehouse. El puente de las brujas, brujas. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Este es El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Tiempos de Gloria. El coronel Robert Shaw, hijo de una rica familia abolicionista de Boston, se ha enrolado en el ejército unionista durante la Guerra Civil estadounidense y es comisionado para mandar el nuevo batallón de soldados negros que el gobierno de Lincoln ha tenido a bien aprobar, según algunos para permitirles pelear en una guerra por sus propios derechos, según otros ante la escasez de hombres para enviar al frente de batalla. Shaw, el coronel, es un hombre bien educado y un soñador. En él las ideas humanistas del pensamiento luminoso de hombres como Thoreau y Emerson irradian por todas partes reflejadas en su generosidad y bondad. De inmediato cientos de hombres negros acuden al llamado de reclutamiento deseosos de pelear en una guerra que para ellos implicaba mucho más que los motivos económicos por los que se enfrentaban los blancos. Se trataba, sin lugar a dudas, de su propia guerra de liberación. En el camino, negros libertos y fugitivos van sumándose al grupo que pasó a ser conocido como el Regimiento Número 54 de Infantería de Massachusetts, una de las primeras unidades de combate integradas exclusivamente por hombres de color del ejército norteamericano. Antes del comienzo de esta guerra, muchos de mis compañeros del regimiento jamás habían visto a un negro. Pero ahora los desahuciados saturan las carreteras. Luchamos por unos hombres y unas mujeres que todavía no han escrito ningún poema, pero que cuando logren escribirlos alcanzarán el mismo prestigio que cualquier poeta actual. Anoche supimos de otra derrota de nuestro ejército. Pero las cosas no serán tan fáciles para ellos. Debido al conservadurismo y las posturas de superioridad racial que perviven al interior del ejército del norte y de la sociedad en pleno, el batallón no recibirá pertrechamiento sino hasta mucho después de su proceso de instrucción y solo gracias a las gestiones y artimañas a las que se da su comandante, para quien es imposible tolerar que al interior de un mismo cuerpo que lucha por una causa común se den tales actos de discriminación. Aún así, el regimiento no será destinado en principio más que a la realización de trabajos pesados y a cumplir con labores de logística y avituallamiento. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, a los soldados negros no se les permitía luchar junto a sus compatriotas blancos y eran destinados a actividades domésticas o de mantenimiento en las cocinas de los barcos y los cuartos de máquinas, por lo que la participación activa en la Guerra Civil Norteamericana del 54 de Massachusetts constituyó en sí misma un verdadero hito histórico en el momento de su entrada en acción. Ahora, si bien Tiempos de Gloria, como se la conoce en español, es una película que quiere resaltar el valor y el compromiso con que estos soldados pelearon su propia guerra, los soldados Búfalo, como también fueron conocidos y a los que Bob Marley dedicó una de sus canciones más famosas, no encontrarían, sin embargo, tras la guerra, aquello por lo que habían luchado, derechos civiles iguales para todos los hombres sin distingo de raza. No obstante, haber sido ratificada por Lincoln en 1865 la enmienda a la Constitución por la que se abolía definitivamente la esclavitud en los Estados Unidos, el arraigo profundo en el seno de la sociedad norteamericana de opiniones abiertamente racistas no les permitirá sino hasta un siglo después con Martin Luther King la consecución de sus objetivos, siendo confinada su población hasta entonces a guetos en las ciudades y a las regiones más pobres y apartadas del campo. Señor, estamos reunidos esta noche para darte las gracias. Y te damos las gracias, Padre, por tu bondad. Y por todo lo que nos das. Porque yo me fugué y tuve que dejar a todos mis hijos y familiares en cautiverio. Estrenada en 1989, Glory o Gloria, una película del director Edward Schwick, es una obra que sería muy recomendable de ver, ya que, a más de ser un homenaje válido y bien merecido, reconstruye fielmente las vicisitudes, el origen y los motivos que llevaron a estos hombres a involucrarse en un conflicto que era ante todo de una sociedad blanca que los maltrataba y despreciaba. El vestuario, los grandes exteriores, así como las escenas de batalla constituyen igualmente un gran atractivo para los amantes en el cine de este tipo de detalles evocadores y curiosos de gran realismo. Escenas como la de la oración que los soldados realizan en el campamento antes de su última batalla son de una belleza conmovedora al ir intercalando sus plegarias personales dentro del canto coral que todos realizan al unísono, confortándose y alentándose a asumir con valor lo que pudiera venir, pues en su humildad tienen plena conciencia de pelear por una causa justa, en nombre de un deber histórico heredado de sus padres y por el bienestar de sus hijos y descendientes. ¡Va por ellos, 54! 91.2 FM San Vicente Estéreo. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Orlando Letelier del Solar se subió a su carro con su asistenta y el esposo de ella rumbo a una jornada más en Washington, la capital de Estados Unidos. Era el 21 de septiembre de 1976. Letelier estaba en ese entonces liderando actividades para tratar de que el mundo reaccionara ante lo que estaba pasando en su natal Chile. Allí se había instalado 3 años antes una dictadura, que no tenía el menor reparo en matar a sus enemigos. Él, por supuesto, era uno de los más apetecidos. Letelier había sido ministro de Defensa antes de la dictadura, y no contaba con que esa mañana de septiembre le iban a poner una bomba en la calle, un artefacto que se activaría con el movimiento del carro. Murieron él y su asistenta. El otro hombre sobrevivió. Todo ocurrió cerca de la Casa Blanca. Ese fue uno de los muchos atentados contra personas que se fueron de los países del Cono Sur de América huyendo de la represión de los años 70 y 80. No fue suficiente que se exiliaran, porque hasta donde estuvieran iban y los mataban, o los secuestraban incluso a plena luz del día y los devolvían a su tierra natal para torturarlos y desaparecerlos. El primero de los grandes operativos fue el asesinato en Buenos Aires de un excomandante chileno. Eso ocurrió en 1974 y fue el abrebocas de lo que se conoció como Operación Cóndor, un plan internacional que involucró a países como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Y no solo capturaban y mataban gente en esos territorios, pues sus tentáculos llegaron hasta países como Francia e Italia. Brasil era el mejor capacitado técnicamente. Chile era el eje de la alianza, pues allí se dieron las reuniones más importantes. Argentina era el que más víctimas aportaba y se calcula que hay 30.000 desaparecidos. Paraguay sirvió para almacenar las bases de datos de víctimas y Bolivia aportaba información de inteligencia, mientras Uruguay se encargaba de trasladar comandos de un país a otro para buscar a los opositores. Fue un plan perfectamente coordinado que dejó unas 100.000 víctimas según cálculos de organizaciones de derechos humanos. Una matanza que no conoció fronteras y cuyos responsables, en su mayoría, siguen sueltos. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Continuamos el puente de las brujas con una mujer conocida como la Negra Sosa o la Voz de América, una cantante de música folclórica fallecida el pasado 4 de octubre, reconocida en América Latina y Europa. Se trata de Mercedes Sosa, quien interpreta a dúo con Gustavo Cerati la canción que les presento, Zona de Promesas. El puente de las brujas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesa. La zona de promesa, en la zona de promesa. Bueno, muchachos, llegó la hora menos esperada por el equipo de trabajo del Puente de las Brujas. Y no estamos hablando precisamente de la hora Gaviria, pero sí de un apagón. Hasta aquí nos trajo el río, es hora de despedir el programa. No queremos irnos sin antes agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. También aprovecho para enviarles un saludo muy especial a todas aquellas personas que, como este equipo, hacen parte de la larga lista de migrantes que tiene este país. Les agradecemos a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y a UNAP Radio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio por la señal digital en vivo de www.aredmat.org.co. Esperamos no volver a tener que faltar a esta cita semanal con ustedes, pero creo que esta semana de receso nos cayó bastante bien. No habíamos tenido ni un día de vacaciones desde principios de año y bueno, ya era hora. Nicolai, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. No, a ustedes por la invitación. Ojalá pues lo siga ayudando y aquí voy a estar todos los sábados. Antes de despedirnos, quiero enviar un saludo muy especial a mi hermano Ricardo, a Matilde, a Jason y a Jesse en España. Que tengan todos ustedes un buen resto de día y los esperamos nuevamente en 8 días. No olviden visitar la página www.delpuente.tk para leer más sobre todos los temas que tratamos en el programa y para escuchar, por supuesto, lo que se hayan perdido. Yo quiero enviar un saludo también a Conan, a César Baeza, que nuestro chileno que en estos momentos está en Buenos Aires, a mis primas en Venezuela que nos están escuchando, a mi mamá de San Vicente de Chucurí. Bueno, hasta la semana que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Agradecemos el día de hoy los aportes técnicos de Nicolai Augusto Chaparro. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.